Bueno, Ángeles, y seguimos con Chile porque tenemos la oportunidad ahora de conversar en directo con Darío Vázquez, que es secretario general del Colegio de Profesores del Sindicato de los Docentes, que está en línea en Santiago, está yendo a una reunión precisamente ahora, nos contaba. Darío, buen día, bienvenido a Radio Centenario de Montevideo. Hola, buen día, muchas gracias por el llamado. Bueno, te sacamos unos minutos de la actividad para que nos ayudes a comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que estalló de alguna manera en estas horas en Chile, particularmente en Santiago, que nos llegan las noticias del presidente Piñera convocando al ejército a la calle, nada más y nada menos, además. Bueno, lo que pasa en Chile es que desde hace mucho tiempo, años, décadas, desde que volvió la democracia, que aquí hay dos países. Uno que tiene que ver con que los productos de la riqueza, en un desarrollo económico que se desata después de la dictadura muy grande en Chile, con niveles de Producto Interno Bruto de más de un 7%, que ha venido bajando con el tiempo, pero con un sistema heredado del tiempo de la dictadura que no da mucho espacio para que la riqueza se reparta como corresponde. Seguimos siendo un país en donde se reparta más mal la riqueza del mundo, creo que estamos a la cola, y por tanto se ha venido larvando un gran descontento en toda la gente, en donde todas las leyes que han ido saliendo y el aparataje que dejó blindado el dictador cuando se fue, hace entonces mella en la población chilena, en donde el abuso y la impunidad es de todos los días, y por tanto hay mucho cansancio. Nosotros, te digo yo, hay una reunión de un grupo de organizaciones de trabajadores que se llama Unidad Social, que el día 5 de septiembre nosotros llevamos una protesta nacional en Chile, bajo la consigna "nos cansamos, nos unimos". Y esto entonces va haciendo que otros grupos, y sobre todo los estudiantes en Chile, hayan tomado la decisión ahora frente a un alza del pasaje de la locomoción colectiva, que es muy mala, pero que es muy cara, tenemos el pasaje más caro de Latinoamérica, hace entonces que se produzcan estos estallidos sociales que ayer tuvo en jaque, dijéramos, toda la ciudad se paralizó, no hubo locomoción, ataques en las calles, estaciones del metro que fueron incendiadas, y por lo tanto el presidente Piñera determinó, ¿cierto?, este estado de emergencia que hoy día tiene prácticamente sin movimiento en la ciudad de Santiago. ¿Está identificado de alguna manera quiénes están convocando estas protestas? Si tiene algún centro, alguna conducción, digamos, la reacción de estas protestas. Mira, esto nace de los estudiantes. Aquí en Chile hace tiempo que hay un problema con el colegio más emblemático, entendiendo que en Chile también ha avanzado a ultranza la educación privada. Somos uno de los países más privatizados en educación del mundo, y por lo tanto el liceo más emblemático público en Chile, que es el Instituto Nacional, que queda en pleno centro de Santiago, los estudiantes se han levantado por un nuevo sistema educativo, por un mejor establecimiento, y por tanto hay continuas tomas, hay invasiones de carabineros, hay jóvenes detenidos, sin que la autoridad tome la decisión de que aquí lo que hay que hacer es dialogar, ¿no?, constantemente con aquellos que están pidiendo ciertos cambios profundos en la educación chilena. Y estos muchachos el día lunes pasado determinaron, ¿cierto?, a frente al alza de los pasajes, el Instituto Nacional queda a 50 metros de una de las principales estaciones del metro de Santiago, determinaron entonces, bajo la consigna "evadir, no pagar, también es forma de luchar", de no pagar el pasaje en los metros, y empezaron a pasar las barreras sin pago, en forma concertada, organizada, y con piquetes de muchachos que pasaban. Y esto entonces empezó a aprender en los demás colegios de Santiago, los estudiantes principalmente empezaron a movilizarse, pero el problema que tiene el gobierno es que no hay una cabeza, ¿no?, o un grupo organizado con caras visibles que digan que el gobierno, si toma alguna decisión, tendrá entonces que con quién dialogar. No tiene con quién dialogar. Y por tanto, esta medida de emergencia, yo creo que nos tiene a todos en tensión, estamos todos reunidos analizando la situación que está pasando, el gobierno también lo está haciendo, bueno, y el gobierno tendrá que tomar una decisión, porque este estado de emergencia no va a durar siempre, no va a ser eterno, y por tanto pueden volver las movilizaciones. Ya para el lunes en la ciudad de Valparaíso se está citando también a hacer lo mismo en los trenes que unen las ciudades cercanas al puerto, para también, bajo la consigna de "evadir, no pagar, ¿cierto?, otra forma de luchar", de evadir el pasaje. Entonces, en este momento, todas las estaciones de los metros, tanto en Valparaíso como en Santiago, están custodiadas por la policía, por los militares, y hay una gran tensión en la capital. Te imaginarás que para nosotros es llamativo que siempre ha sido protagonista, por lo menos en estos años de la represión, el cuerpo de policía militarizada de Carabineros. ¿Por qué Piñera da el paso de apelar al ejército en el enfrentamiento a estas protestas? No, porque ayer fue una rebelión, prácticamente una desobediencia civil, ¿no? En concreto, porque no solamente los estudiantes, se empezó a plegar la gente adulta. Las entrevistas que hacen los canales de televisión constantemente a los adultos, a la gente que va entrando a los medios de locomoción, todos muestran simpatía por el movimiento de los estudiantes, por la decisión que tomaron, porque los muchachos dicen, bueno, aquí por el alza del pasaje no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a la familia, en un país en donde el sueldo mínimo es bajísimo comparado con lo caro que es la vida, y por lo tanto el trasladarse a la gente, a los trabajadores de un punto a otro a la capital, es un gran gasto mensual que hace entonces que la calidad de vida de los chilenos siga deteriorándose. Entonces los muchachos dicen, nuestros padres están pagando las decisiones unilaterales de los ricos, que todo lo quieren para ellos, y por tanto condenan al pueblo a tener una vida de no muy buena, digamos, no de buen pasar. ¿Qué pasa con el espectro político? Bueno, una cosa es el gobierno, la izquierda chilena, las distintas expresiones políticas, ¿cómo está reaccionando a esto? Bueno, hasta el momento alguna declaración aislada de algunos de los partidos, sobre todo los del Frente Amplio, pero en definitiva hay mucho silencio en este momento de parte de los grupos organizados políticos del país, en donde también en Chile hay un problema con los partidos no están tomando en cuenta ni representando las necesidades del pueblo de Chile, y por lo tanto tú sabes que hay una falta de confianza en lo que hacen los partidos. Se expresa en las elecciones sucesivas que han habido desde el año 90 a la fecha, en donde los presidentes y los parlamentarios son elegidos con el 40% de aquellos que están habilitados para votar. La gente no está participando, y aún los partidos no dan señales, digamos, de que van a cambiar el rumbo y de que van a atender los problemas de la gente efectivamente. Y hoy día esto se ha ido agudizando por los proyectos que tiene el presidente Piñera en el Parlamento, que tiene que ver con la reforma del sistema de pensiones, donde nosotros lo estamos pidiendo a través del movimiento No Más FP, que se termine definitivamente el sistema de capitalización individual y lo cambiemos por un sistema de reparto, ¿no?, solidario, con reservas técnicas que permita tener una buena pensión en este país. Estamos en litigio con la Corte Suprema, habiendo presentado recursos de protección para definir de quién son los fondos que de ahorro de los trabajadores que se depositan en la FP. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo perdimos. FP, y que en definitiva están usando muchas cosas terribles. El otro proyecto... ¿Aló? Sí, sí, te oímos. Se ha cortado un poquito, pero te escuchamos ahora. Sí. Bueno, y hay otro proyecto que tiene que ver con las 40 horas, rebajar de 45 horas de trabajo semanal a 40 horas, que es una propuesta en el Parlamento que se está debatiendo. Ante eso el gobierno le salió al paso al proyecto de los parlamentarios, en el sentido de decir que tiene que haber, ellos pueden rebajar a 41 horas semanales con flexibilidad, y la discusión está en el Parlamento en eso. Por lo tanto, hay cuestiones súper de fondo del funcionamiento de la sociedad chilena que están en discusión, ¿no?, con una gran oposición de parte del sector de derecha que gobierna el país para producir los cambios que la gente está esperando. Se dio particularmente, para redondear este contacto, Darío, sí, un hecho llamativo es que se incendió ayer en la capital el edificio de una empresa, sí, eléctrica, ¿no? Sí, claro, eso es la expresión del descontento. O sea, yo creo que quienes incendiaron sin compartir esos niveles de violencia, pues, tiene que ver con la rabia que ha ido acumulando la gente, y incendiar el edificio de una empresa, cierto, de comunicaciones como es Enel, denota, cierto, te vuelvo a insistir, el tremendo abuso y la impunidad con que actúan los grandes empresarios en nuestro país, quienes se llevan el total de la riqueza sin que la gente pueda, cierto, con el fruto de su trabajo, poder disfrutar de esos logros. Muy bien. Darío, queremos agradecerte mucho estos minutos. Sabemos que te estás trasladando en este momento a la capital chilena. Quedamos muy, muy atentos. Además, quedan abiertos temas muy importantes que vos planteabas, como la lucha que sigue el pueblo chileno desarrollando contra la seguridad social privatizada, en tiempos en que aquí en nuestro país y en la región se sigue hablando de la reforma de la seguridad social, para profundizarla además. A cuenta de poder conversar en los próximos días y seguir atentos a esta situación que se está viviendo en Chile, te agradecemos estos minutos. No, agradecerle a usted. Para nosotros es muy importante que lo que está pasando en Chile se conozca en los demás países. Por lo tanto, a tu disposición, a la disposición de ustedes, cuando necesiten alguna información, llamen sin problema para que podamos tener contacto. Muy agradecidos. Hasta pronto. Ya, pues, hasta pronto. Darío Vázquez, secretario general del Colegio de Profesores, hablando con Radio Centenario en directo desde Santiago de Chile.